De enero a octubre, la lucha sigue. A mis amigos, hermanos y compañeros, a mis amigas, hermanas y compañeras. Aún recuerdo como si fuese ayer mismo, el día que, por fin, abandoné expulsado ese frío sepulcro aséptico y hermético que fue la prisión de máxima seguridad de Aquisgrán, Aachen, en Alemania. El 16 de enero 2013 llegué al aeropuerto de Barajas, Madrid, escoltado por la Interpol, y de allí me condujeron a los juzgados de Plaza Castilla, no sin antes haber sido fotografiado con especial interés en el pecho, pues esperaban en vano encontrar tatuado el acrónimo de la FAI, FRI, tocando el piano, sacar huellas digitales para cerciorarse que efectivamente era yo. Debo decir que hubiese debido abandonar Alemania en diciembre y/o noviembre, pero esto se vio repentinamente bloqueado dado que la República de Italia había interpuesto una OED ante la Bundeswaffenstaff de Karlsruhe con la intención de extraditarme por lo relativo a la Operación Osadía. Por fortuna, o por el hecho de ser jurídicamente ciudadano español reclamado por una OED presentada con anterioridad por este país, los digos italiotas tuvieron que quedarse con las ganas, momentáneamente, cuando el alto tribunal alemán, tras varias gestiones jurídico-policiales, decidió que las acusaciones indiciarias vertidas contra mi persona por el ROS eran y son insuficientes como para concederle a la República Italiana mi extradición. Así pues, tuve la fortuna de ahorrarme conocer el bel paese a través de sus prisiones y sistema jurídico. Ingenuamente creía que finalmente me había quitado de encima a los digos con sus delirantes acusaciones y podía acabar de finiquitar el resto de mi secuestro legal en este país. Me resulta imposible plasmar en unas hojas de papel todas las impresiones, ideas, emociones que sentí cuando dejé atrás la prisión de Aachen y Alemania en su conjunto. Tras 8 años y medio sepultado vivo en este país, 23 horas al día encerrado en una celda y 1 hora de patio diaria por negarme a desempeñar trabajos forzados y ponerme el uniforme de presidiario, además de habérseme robado y saboteado sistemáticamente mi correspondencia, con lo cual me fueron quitando las ganas de escribir de manera gradual en los últimos años, creía que lo peor quedaba definitivamente atrás. Finalmente ingresé en la prisión de Soto del Real sobre la medianoche. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando constato cuánto habían cambiado las cosas en estos casi 10 años de ausencia, exilio forzosa, de las mazmorras hispánicas? Me quedé estupefacto al constatar, ver, que los propios presos, verdaderos auxiliares de carceleros, se encargaban de registrar mis pertenencias junto con los carceleros. Esta primera impresión fue un duro mazazo moral para mí. Sorprendentemente, ya que no contaba con ser clasificado en primer grado e incluido en FIES nada más llegar, al día siguiente me reciben el director y subdirector de dicha prisión para comentarme, decirme que les habían llamado de la mismísima DGIP. Literalmente me dijeron que cuando los jefes vieron mi nombre se encendieron las luces rojas para que me preguntasen con qué intenciones regresaba. Con ironía respondí que las intenciones mías siempre han sido y serán las mismas: conquistar mi libertad. Se me notifica que cumplía mi condena, esto luego se me notifica en un documento que se denomina liquidación de condenas, el 10 de abril del 2015, y además que permanecería en segundo grado y se me trasladaría a mi tierra en la mayor brevedad posible. ¿Qué os voy a contar? Al fin parecía que después de más de 28 años de prisión, solo debía esperar apenas un par de años para poder disfrutar de mi ansiada libertad. Apartado, aislado, segregado durante los últimos años de secuestro en Alemania, todo lo que iba viendo, escuchando, sintiendo, era sencillamente alucinante. Fue una sobredosis auditiva, visual, sensorial, emocional, indescriptible, en cierto sentido. Y en comparación a lo sufrido en Alemania, ya me sentía medio libre y estaba aprendiendo de nuevo a aclararme con esto de verme sobrepasado por mi nuevo entorno, con tanta gente, con tantas horas de patio, con tantos colores y las hermosas vistas a la Sierra de Navalcernada. Lo único negativo fue constatar que los carceleros se habían hecho con los patios y la mayoría de los presos se habían vuelto gestores de su propia prisionia, además de auxiliares de carceleros. Obviamente, fui conducido a un módulo de conflictivos y allí, módulo 5, pretendieron los carceleros que compartiese celda con otro preso. Dado que me negué en rotundo a compartir celda con preso alguno, fui conducido al departamento de aislamiento el 17 de enero por la noche y además me sancionaron con 2 faltas muy graves por, según ellos, amenazar con golpear al preso con el cual pretendían que conviviese y negarme y resistirme a obedecer las órdenes de los carceleros. Después de un día en aislamiento, el 18 de enero me vuelven a regresar al módulo 5 y esta vez me dan una celda para mí solo. Sin embargo, el 30 de enero se me notifica que quedo incluido en el FIES 5, características especiales. Esto me lo tomé con cierto sentido del humor, al menos me dije a mí mismo, no tendré que buscarme más sanciones disciplinarias por el tema de compartir celda con alguien. Bueno, ahora solo esperaba que llegase mi traslado a Galicia, tal y como me habían dicho, a mi reingreso. El 16 de febrero me dicen que recoja mis cosas, que me iba de conducción. No me quisieron decir a qué prisión, pero suponía que sería a cualquiera de las existentes en Galicia. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando me entero que me llevan para Alicante? En Alicante se me notifica también la limitación e intervención de las comunicaciones, telefónicas, escritas, etc. Ya no entendía nada. Los primeros meses, tanto en Soto del Real Madrid como en Villena, Alicante, me ponen todo tipo de trabas e impedimentos para comunicar y o hablar telefónicamente, tanto con mi compañera como mi familia. Sin embargo, la presencia de varios presos de ETA hacen que mi estancia sea algo más entretenida. Sorpresivamente, el 20 de marzo, la DGIP decide quitarme de la inclusión en el FIES 5, CE, y levantarme a su vez la intervención y limitación de las comunicaciones. Incluso me autorizan poder llamar por teléfono a mi hermana, a mi compañera y al abogado. Sin embargo, el 3 o 4 de abril me dicen que vuelva a recoger mis cosas, que me voy de conducción. Inocentemente pienso que finalmente me llevan a Galicia, pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando me dicen que voy a Valdemoro? ¿Y a qué voy yo a Valdemoro? La respuesta no se hace esperar. Y el 9 de abril me llevan ante la Audiencia Nacional. Los digosos volvían al contraataque. Me niego a prestar declaración alguna y rechazo el abogado de oficio que me ponen. El 16 de abril vuelvo a ser citado, esta vez con mi abogado. No tengo nada que declarar sobre las acusaciones de las que soy objeto por parte del ROS y sin embargo me decretan a libertad provisional en tanto y en cuanto aún me encuentro cumpliendo condena en este país. Y para extraditarme temporalmente a Italia, se debe pedir una rogatoria internacional a Alemania, dado que ellos me entregaron a España y refutaron los indicios supuestamente incriminatorios del ROS contra mi persona, y debo cumplir mi condena en España. Abril lo paso prácticamente en Valdemoro y es aquí donde tengo mis primeras comunicaciones, tanto con mi hermana como con mi compañera. El 30 de abril me encuentro de nuevo en Alicante. Finalmente, el 31 de mayo tengo mi primer vis-a-vis con mi compañera y se van regularizando periódicamente y con normalidad tanto las llamadas como las visitas con otros y otras compañeras. El 15 de julio finalmente abandono la prisión de Villena con destino a Lama. Llego a Galicia el 25 de julio. El 27 se me notifica la intervención y limitación de las comunicaciones, simplemente porque sí, con fecha del 23 de julio. Es decir, que aún no había llegado a esta prisión cuando el subdirector decide a título personal y en contra de la resolución de la DGIP y el JVP de Villena volver un paso atrás e incumplir las condenas, normas, normativas y directrices de sus superiores y del Poder Judicial. Y dado que me niego a firmar dicho acuerdo unilateral y arbitrario, no se le ocurre nada mejor que volverme a incluir en el FIES 5C.E el 9 de octubre. Sencillamente, he decidido dejar de escribir, lo que siempre ha sido mi ventana al exterior, desde que llegué a esta prisión, porque me niego a que un cualquiera que ejerce de sátrapa local decida quién y cuándo debo escribir y qué leer. A todo esto y en sucesivas liquidaciones de condena, acabo por no comprender qué mierda de sistema jurídico penal es este que me otorga varias. La primera, en Soto del Real, con fecha de salida, 4/4 partes cumplidas, el 10 de abril de 2015. B, la segunda, en Villena, Alicante, con fecha de salida en el año 2033. Y C, la tercera, en Alhama, donde pone que cumplo 3/4 partes, que sería ya condicional, en enero de 2015, y la total, las 4/4 partes, en el año 2020. Obviamente, todo esto, la nueva inclusión en el FIES más intervención de correspondencia más liquidación de condenas, se encuentra recurrido ante el JVP de Pontevedra. Si este JVP aplica su ley, debería ser puesto en libertad el año que viene. A todas y todos los y las compañeras y compañeros, debo deciros que más allá de lo que digan sus papeles jurídicos y sus sucias maniobras políticas, llevando como llevo 29 años preso, no voy a entrar en las provocaciones de estos miserables ahora que mi libertad está al alcance de mi mano. Me consta que el mero hecho de escribir esto, mi verdad, les puede dar pie a los verdugos para nuevos traslados, ya sea de módulo o cárcel, y o sanciones de tipo administrativo. La situación carcelaria en estos últimos años de ausencia forzada ha cambiado a tal punto que todo está irreconocible para mí. Existe ahora, comenzó hace unos años, en todas las cárceles del Estado español, una novedad que se denominan módulos de educación y respeto y o módulos convivenciales. En unas prisiones estos módulos son ya mayoritarios, pero ¿qué quiere decir esto? Quienes deseen que se les aplique la ley, lo que les corresponde por ley y no por el beneplácito de unos usurpadores, deben ir a uno de estos módulos de respeto donde firman un contrato, donde les programan las actividades que deben de hacer obligatoriamente, lo cual incumple la LOGP, como limpiar, estudiar, hacer deporte, etc. Los propios presos son los encargados de ejecutar las funciones de los carceleros y técnicos, llegando a controlar a sus propios compañeros. La medicación, eufemísticamente las drogas con que atiborran aquí a los presos y cachearlos por si llevan drogas ilegales o fuman o no trabajan en zonas prohibidas. Incluso hacen asambleas donde unos se chivan de los otros. Irse a uno de estos módulos supone renunciar, o sea, delegar todo a los funcionarios, a los derechos contemplados en la LOGP, que tantos muertos y sangre nos costó a los viejos combatientes. Visto lo visto, y dado que me niego a tragar esta mierda, prefiero convivir en los llamados módulos conflictivos y luchar por mis derechos, aquellos por los cuales luché, y no delegar esta responsabilidad a una banda de traidores y carceleros. Quiero recalcar que esto que aquí escribo no pretende ser un llamado a la solidaridad con mi situación. Es tan solo una radiografía de mi situación y de la de otros y otras tantas compañeros que no se han bajado los pantalones. Y una constatación de que sus leyes y derechos son una basura, papel mojado, algo con lo cual pretenden investirse ellos de orden y legitimidad y asimismo justificar el monopolio de la violencia legal y armada. Lo que yo pienso y creo lo he ido y sigo haciendo en menor escala, reflejando en mis textos y en cada acto de mi vida. Mi solidaridad es ahora, como siempre, con todos y todas las que luchan. Jamás vencidos, nunca arrepentidos, en lucha hasta que todos y todas seamos libres, por la anarquía. Alhama, octubre 2013. Gabriel Pombo da Silva.